God bless you this morning. Que Dios les bendiga esta mañana. How many believe the Lord is here? ¿Cuántos alaban al Señor de los que están aquí? We thank God for the presence of the Lord this morning, and we're believing the Lord this afternoon or this morning again to speak to our hearts. Agradecemos a Dios por su presencia esta mañana con nosotros y creemos y oramos que el Espíritu de Dios nos va a hablar como nos habló anoche y nos va a hablar todo este día y el resto de esta actividad. I mentioned yesterday or last night that we appreciate the women that are here. Le decía yo anoche que estoy muy agradecido y muy contento y honrado por la presencia de tantas hermanas entre nosotros. And I want you to hear the message this morning. Yo quiero que escuchemos con atención el mensaje de esta mañana. Because we preachers are no better than our wives. Porque nosotros como predicadores lo sabemos por experiencia propia en nuestras vidas. I mean that beside Christ, that's where our strength comes from. Nosotros sabemos que aparte de Cristo, la fortaleza de nosotros viene de nuestras esposas. Now this is a minister's meeting. Esta es una reunión de ministros, amén. And if you're single, y si usted es soltero, I'm giving you something for the future. Le estoy dando algo para que lo lleve para el futuro, ya lo lleve adelantado. I pray if you're seeking a wife, God will give you one. Espero que se anda buscando un esposo o una esposa, que de Dios le venga ese esposo o esa esposa. And you can have something from the Holy Spirit to remember. Y que usted tenga, a partir de lo que vamos a hablar este día, algo ahí ya adelantado para aquellos tiempos de su matrimonio. Let me give you two scriptures from 1 Peter, the 4th chapter. Déjeme darle una escritura de Primera de Pedro, capítulo 4, verses 12 and 13. Versículos 12 y 13. Beloved, Primera. Think it not strange concerning the fire trial which is to try you as though some strange thing has happened to you. Primera Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Rejoice in as much as you're partakers of Christ's sufferings. When his glory shall be revealed, you will be glad also with exceeding joy. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Come Holy Spirit this morning. Ven Espíritu Santo esta mañana. And touch our hearts. Toca nuestros corazones. Do something very special. Haz algo muy especial. Not only for pastors, no solo para los pastores, but their wives. También para sus esposas, and all that are gathered in your name this morning. Y todos los que estamos congregados en tu nombre esta mañana. So don't think it's strange concerning the fiery trial which is to try you. Dice la palabra de Dios. ¿Y por qué se extrañan de que están teniendo tiempo de prueba y de padecimientos? I was in Dallas, Texas years ago. Hace años estaba en Dallas, Texas. Conducting a conference. Estaba conduciendo una conferencia. And at the conclusion of my message, something happened to me. Y al final de mi participación, de mi mensaje, me sucedió algo. I just lifted my hands and began to praise the Lord. Yo solo levanté mis manos y empecé a adorar al Señor. Now three words were coming out of my mouth and out of my heart. Y había tres palabras que salían de mi boca y de mi corazón. Glory, honor, praise. Glory and honor and praise. Gloria, honor y alabanza. Move your up just a little bit so you can be okay. And as I was worshiping the Lord, y mientras adoraba al Señor, I forgot the congregation. Me olvidé de los demás de la congregación. There were many hundreds there. Había cientos y cientos de ellos allí. And I got caught up in worship. Y yo estaba ahí metido en la adoración. And one of the most unusual experiences in all my life. Y fue una de las experiencias más inusuales de toda mi vida. I've had wonderful times with the Lord before. Claro que había tenido tiempos maravillosos con el Señor antes. I've known what it is to be slain in the spirit in my prayer room. Yo sé lo que es estar postrado, tirado ahí delante de Dios en mi lugar secreto de adoración. And for hours just be caught up in praise. Yo ya sabía lo que significaba estar horas y horas, que uno no puede salir de ese tiempo con Dios. But something happened that night. Pero algo pasó esa noche. As I was worshiping, I felt caught up. Mientras adoraba, me sentí literalmente atrapado. It was not in heaven. No es que fui transportado al cielo, but it was beyond this earth. Pero era algo no de esta tierra, hermano. A light began to break into my spirit. Una luz empezó a abrirse paso a través de mi espíritu. And suddenly I felt like I was worshiping with angels. Y de repente sentí que estaba adorando, pero en compañía de ángeles. It was the most incredible experience. Fue una experiencia de lo más increíble. I was thinking, this is the gate to heaven. Yo dije, Dios mío, estoy en las puertas del cielo. I could hear the angels singing. Puedo oír ángeles cantar. And I was just one of the choir. Yo era uno de esa multitud del coro. You know, they say in heaven we'll want to see the apostles, we'll want to see our loved ones. Usted sabe lo que se dice, que en el cielo vamos a querer conocer a los apóstoles, a los personajes bíblicos, a reencontrarnos con nuestros seres amados. And that's true. Y es verdad. But I didn't want to see Abraham, Isaac, or Jacob. Pero yo ahí no tenía ganas de ver ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, hermano. I wasn't interested in a mansion. No estaba interesado en tanto anciano. I wanted just to worship. Yo quería solo adorar. I just wanted to praise. Quería exaltar al Señor. And I fell on my back. Así que me tiré de espaldas. And I was carried deeper, further. Y me llevaron, me transportaron. They say I was there for half an hour. Y me dijeron que había permanecido en ese estado media hora más. Quizá. Nobody moved. Nadie se movió. My wife didn't know what happened to me. Y mi esposa decía, ¿y qué le pasa? I think she thought I passed out. Y ella pensó que yo me había desmayado. But I was in another world. Pero yo estaba, hermanos, literalmente en otro mundo. I touched something in the Holy Spirit. Toqué algo en el ámbito espiritual. There was a revelation. Fue una revelación. Of what it would be like when we're in heaven. De cómo será. Esto es una probadita de cómo será cuando estemos con el Señor. And how the praise and how the worship. Y cómo la adoración, cómo será la alabanza. Would so transform us. Que es algo tan transformador. And be in a perfect light. Y que estaremos en una luz perfecta. Where nothing else in the world mattered. Y nada, nada más importará. I finally came out of that. Finalmente salí de ese éxtasis. And I got to my feet. Me puse de pie. And there was a holy hush. Y había algo espiritual, había un resplandor. All over the auditorium. En todo el auditorio. Nobody wanted to come near me. Nadie se me quería acercar. It was not because I was holier than I started. No es porque me levanté más santo de lo que me caí. There was something happened. Pero algo había ocurrido. And I walked off the stage. Me fui a la plataforma. My wife wouldn't speak to, she couldn't say a word. Mi esposa ni me habló, no me podía decir nada. I couldn't speak to anybody for a long time. Y no le pude hablar a nadie por un largo tiempo. And when I went home that evening, esa noche cuando me fui a casa, I said, I will never be the same again in my life. Yo dije, después de esta experiencia, nunca seré el mismo. I have seen something in heaven about heaven. Hoy vi algo, yo hoy tuve una revelación pequeña del cielo. I will never again doubt God. Nunca más dudaré de Dios. I'll rejoice until Jesus comes. Y yo me regocijaré y así voy a vivir hasta que Cristo regrese. The next week, la semana siguiente, I went into the driest time in my life. Caí en uno de los tiempos más secos de It's mi like vida. Falling off a mountaintop. Como que si me había resbalado de la cima de la montaña más alta. I went from the mountaintop to the lowest valley. Me fui de la cima de la montaña al hoyo más profundo. And if I remember, it was 5 or 6 weeks of the hardest time in my life. Y si recuerdo bien, fueron 5 o 6 de las semanas más duras de mi vida. I was sharing it with a pastor friend. Yo lo compartí esto con un pastor amigo mío. He said, "Well, that's just God showing you, you can't live in emotions." Pues me dijo, bueno, parte de la enseñanza es que Dios te está diciendo que no puedes vivir a base de emociones. I said, no, nobody can take away from me what I experienced. Y yo le dije, disculpa, pero la experiencia que tuve hace 6 semanas, nadie me la va a quitar. But in that time that I was down in the valley, pero en ese tiempo en que estuve sumido en lo más hondo del valle, it was difficult to pray. Fue tan difícil orar. It was difficult to get anything from the Word. Era tan difícil que Dios me hablara o que yo pudiera extraerle algo a la Biblia. I knew I was loved. Yo sabía que Dios me amaba. I knew I was right with God. Yo sabía que estaba bien con Dios. But something happened. Pero algo pasaba. This dryness, this emptiness. Este vacío, esta sequedad. And then I began to search the word of the Lord. Seguí escudriñando la palabra del Señor. And I found it all over the Old Testament and I found it in the New Testament. Y encontraba cosas en el Antiguo Testamento y lo encontré también en el Nuevo Testamento. That unexplainable thing that happens. Que hay cosas tan inexplicables que ocurren. The dry times that follow some of the highest revelations we receive. Y que en esos tiempos de tanta sequedad, de desierto espiritual, ahí también vienen de las más grandes y sublimes revelaciones que Dios trae a nuestras vidas. I don't know how you would measure your spiritual temperature when you came here. Yo no sé cómo usted pudo medir o evaluar su temperatura espiritual cuando venía para este evento. I don't know whether you came here in a spiritual high or your medium or your low. Yo no sé si usted vino sintiéndose que andaba bien elevado espiritualmente, andaba término medio o andaba con las reservas nada más. I would presume, I would think most of you are up in the mountain. Yo presumo, me imagino que todos venían de la más alta montaña cuando llegaron aquí. In my human thought, en mi pensamiento humano, I would like to think most of you not going through any trials. Me gustaría pensar y creer que ninguno de ustedes está pasando pruebas severas hoy por hoy. You don't have a difficult time seeking God. Quisiera pensar que ninguno de ustedes le cuesta buscar al Señor y encontrarlo. You're always happy. Me gustaría pensar que siempre andan así de felices. You go week after week and month after month. Y que pasan las semanas y que pasan los meses. You never get discouraged. Y que nunca se desanima para nada. Is that where you are? ¿Así son ustedes, hermano? I don't think so. ¿Ahí están? No les creo. When you go to the word of the Lord, cuando usted va a la palabra de Dios, you find men of God who were seeking His face. Ustedes ven hombres de Dios que buscaban el rostro de Dios, doing miracles in the name of the Lord, que hacían milagros en el nombre del Señor. And then you see them come into great tests and trials. Y inmediatamente usted ve que pasan y transicionan a momentos de tremendas pruebas espirituales. Elijah is in a spiritual high on Mount Carmel. Allá estaba Elías en un momento espiritual altísimo en el Monte Carmelo. He stands against the powers of hell and darkness. Estaba ahí él contra todos los poderes de las tinieblas y de maldad. He's hearing clearly from God. Y escuchando claramente la voz de Dios. There are manifestations of God's power in his life. Las manifestaciones del poder de Dios en su vida. And he brings fire down out of heaven. Y él hace que Dios le responda con fuego del cielo. He said to the congregation. Y le dice a la congregación. Everything I do, todo lo que yo hago, I've heard from God. Lo he oído y lo recibo de Dios. And he walked in that majesty. Y caminaba en esa majestad. He slew the prophets of Baal. Él cortó la cabeza a todos los profetas de Baal. Power with God. Con el poder de Dios. He called rain out of heaven. He called the heavens to open. Él dijo que se abran los cielos y que haya lluvia, y la hubo. He outran Ahab's chariot to Jezreel. Él pudo hacer cosas grandes para el pueblo de Israel. He's on a spiritual high. Estaba ya en un momento tremendo espiritual. Everything is going right. Todo iba bien. He's enjoying the blessing of Almighty God. Está disfrutando el triunfo, el éxito, las bendiciones de Dios Todopoderoso. Full of revelation and full of zeal. Está lleno de revelación y lleno del celo de Dios. And that very day, y en ese mismo día, Jezebel threatens him. Jezabel le amenaza. And he falls into a great pit of despair. Y cae en una profunda tristeza. Y conmoción. Now I'm going somewhere with this message. Voy para algún lugar con este mensaje. And the Holy Spirit's made clear where I'm going. Espero que el Espíritu Santo les haga claro hacia dónde quiero llegar. I'm asking every sister. Le pido a toda hermana. To listen closely. Escuche atentamente, hermana. Because the Holy Spirit's going to minister to you this morning, this afternoon. El Espíritu Santo le va a ministrar esta mañana. He's going to minister to you within the next half hour. En esta próxima media hora habrá ministración para su vida. Because you see, many of you that are called of God. Porque muchos de ustedes que han sido llamados por Dios. You may be like my wife. Ustedes, hermanas, pueden ser algo así como I'm speaking directly to our sisters. Y le estoy hablando directamente a las esposas de pastores y ministros. There are times my wife has said to me. Hay tiempos en que mi esposa me viene y me dice. I don't think I'm much use to God. Yo siento que no soy de mucha utilidad para Dios. I can't preach. No puedo predicar. I can't sing. No puedo cantar. I just can't do some of these things that I see others do. Yo no hago de esas cosas que veo que otros hacen. But I know something about my wife. Pero yo sé algo acerca de mi esposa. And I know the spiritual battle she's fought. Yo sé las grandes batallas espirituales por las que ella pasa. Her when she's been on the mountaintop. Y yo la he visto cuando ella estaba a sus alturas espirituales. And I've seen her when the enemy comes after those great movings of the Spirit. Pero también he visto cuando el enemigo viene atacando después de esos grandes moveres espirituales. And I'll talk about it a little more at the close of my message. Y voy a hablar un poquito más de ello cuando esté concluyendo el mensaje. Elijah is now plunged into depression. Ahora Elías ha caído en depresión. You see the same thing at the Red Sea. Ven lo mismo allá en el Mar Rojo. A whole nation. Toda una nación. Experiencing one of the greatest miracles in history. Experimentando uno de los milagros más portentosos de toda la historia. Can you imagine walking through the Red Sea and walls, high walls of water on both sides? ¿Puede usted imaginarse usted en su propia imaginación caminar a través de un océano, de un mar, no, a la par de murallas de agua? No greater revelation of God's power than then. No hubo una revelación tan magnífica y portentosa del poder de Dios. They get on the other side. Llegar al otro lado. And the waters come crushing down on the armies of Pharaoh. Y que cuando el último hijo de Dios pasó en seco, aquellas murallas caen literalmente sobre el ejército de Faraón. They see hundreds of wheels coming off of chariots. Cantidad de carretas, de carruajes fueron destruidos y salían a la superficie los restos. And their enemies are destroyed. Los enemigos fueron destruidos. They see the bodies of the soldiers washed up on the side. Podían ver cómo la marea arrojaba a la orilla cuerpos, cadáveres del ejército que los perseguía. Miriam and the women of Israel start dancing and playing their tambourines. María y las mujeres de Israel comenzaron, agarraron sus tamborines, agarraron sus panderos y empezaron a danzar a Dios. A great revival of praise and worship. Ese fue un gran avivamiento de alabanza y adoración, hermano. 3 days later, 3 días más tarde, they're accusing God of neglecting them. Empiezan a acusar a Dios de irresponsabilidad. They're at the waters of Meroe that are bitter. ¿Por qué nos trajiste a estas aguas de Mara, a estas aguas amargas? They say, God, you brought us out here to kill us and our families. ¿Por qué nos trajiste a matarnos en medio del desierto con nuestras familias? And the Bible said, and they complained that the Red Sea. Y dice la Biblia que ellos le reclamaron a Dios después de haber cruzado el mar. These are the exact words of the Scripture. Esas son las exactas palabras de la Escritura. And they murmured at the Red Sea. Y murmuraron en el Mar Rojo. Then it adds these words. Y agregaron estas palabras. Even at the Red Sea. Aún en el Mar Rojo. God is saying this. Dios está diciéndonos esto. Imagine. Imagínate. That they could murmur. Pudieron murmurar. After being so high in the Spirit. Después de haber estado en una altura espiritual tan alta and so blessed, y estar tan bendecidos, and they murmur, y murmuraron even at the Red Sea, aún a la orilla del lugar donde hubo tal milagro. You know, righteous David, usted sabe de la rectitud de David. It's a man after God's own heart. Dice la Biblia, el hombre conforme al corazón de Dios. God takes him on a spiritual mountaintop. Dios lo llevó a tantas alturas espirituales. And he says to David, y dice de David, I'm going to make your house and kingdom to be established forever. Voy a hacer que tu casa, que tu trono se establezca para siempre. I'm going to establish your throne for eternity. Estableceré eternamente tu trono. And following these words, y siguiendo estas palabras, the scripture says after this, y dice la palabra después de esto, after this revelation, después de esta revelación, no man in history, ningún hombre en la historia, has had a greater revelation, ha tenido tan grande y sublime revelación, other than maybe the apostle Paul, tal vez el apóstol Pablo se le podría comparar, everlasting kingdom, un reino eterno, a son of yours shall forever rule. Un reino por donde siempre reinarás. Speaking of Christ. Hablando de Cristo. And after this. Y después de esto. The scripture says that he had an anointing. Dice la Biblia que él tuvo tal unción. He secured all the borders of Israel. Él aseguró todas las fronteras de Israel. God's blessing was on this man. La bendición de Dios estaba sobre este hombre. And then the Bible says after this. Y dice la Biblia que después de esto. After defeating his enemies. Después de derrotar a sus enemigos. After this great revelation. Después de esta grande revelación. David falls into a time of testing. David cayó en un período de prueba. He went into a spiritual drought. Llegó a una sequía espiritual. This is what he ends up saying. Aquí esto es lo que él concluye diciendo. I'm cast down. Estoy abandonado. My joy has departed from me. El gozo se me ha ido. And in many words he's saying, where is God now? Y en muchas formas my él prayers, dijo, my prayers are not being heard. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no me respondes? How many in the church today? ¿Cuántos en la iglesia hoy día? And even in the ministry. Aún en el ministerio. Have been getting doubts. Se han sentido así de acosados. The enemy has implanted doubts. El enemigo ha dispuesto a atraparte y secarte. About God answering their prayer. Y te quiere convencer de que Dios no está respondiéndote. How long have you been waiting for God to answer something that has been in your heart and you've cried out for so long? ¿Desde cuándo esa oración? ¿Desde cuándo esperas esa respuesta que parece que Dios no quiere oír o mucho menos responder? A dry spell, a dry time. Tiempos de sequedad, tiempos desérticos. When our prayers don't seem to be getting through. Cuando nuestras oraciones parece que solo son para nuestros propios oídos. Let me stop here and say something about this. Déjame detenerme y decir algo acerca de esto. I am convinced after 50 years of preaching, 55 years of preaching. Yo estoy convencido después de 55 años de proclamar la palabra de Dios. The very moment we think our prayers are not being heard. En el momento que nosotros pensamos o creemos que nuestras oraciones no están siendo respondidas. The very time that we're on the brink of despair. Hay esos momentos en que estamos al borde de abandonarlo todo. Is the very time God is doing most behind the scenes. He experimentado que ese es el momento en que Dios está a punto de hacer cosas grandes por tu vida. If God could pull back the curtain. Si Dios pudo romper la cortina. If God could show you. Si Dios te pudiera mostrar the little steps, los pequeños pasitos, the things that he's doing, las cosas que Él está haciendo finamente, you may have somebody in your family not saved, pueda que alguien en tu familia aún no tenga la salvación, and you have fasted and you have prayed, y has orado y sigues orando y ayunando. Could be your father, your mother, puede ser alguien tan cercano como papá o como mamá, somebody close to you. Cerca de tu corazón. And you have done everything according to the word of the Lord. Y ahí hiciste todo. Todo lo que Dios te ha pedido. And it looks so hopeless to you right now. Pero se ve tan sin esperanza. But you don't know. Pero tú no sabes. God is sending somebody to them. Dios les está enviando a alguien por ti. God said, I couldn't answer you 2 weeks ago. Dios dirá, no te podía, no debía responderte I couldn't antes. Show you a month ago. No te lo pude mostrar un mes antes. Because I was doing something in that heart. Porque yo estaba orando en el corazón de ese ser que tú amas. I had to bring them lower. Yo tuve que hacerlos llegar un poquito más abajo. I had to make them see how helpless they are. Yo tenía que hacerles ver que separados de mí no son nada. And if I had answered prayer when you wanted me to. Y si te hubiera respondido cuando tú querías que te respondiera. And when you gave me deadlines. Si te hubiera respondido cuando tú me diste el plazo que me diste. It would not have been a complete healing. No hubiera sido una obra completa. They would have backslidden. Hubiera sido algo incompleto. They go back to their old ways. Hubieran ido a sus propios caminos, hubieran retrocedido otra vez. Because the Holy Spirit has to have time to do His work. Porque el Espíritu Santo, Él sí conoce los tiempos para cada persona. Daniel set his heart to seek God. Daniel dijo, qué difícil es encontrar a Dios. He had the great revelations in the book of Daniel that we read. Qué revelaciones más increíbles y tremendas le dio Dios a Daniel. What follows that great revelation? ¿Y qué pasó después de esas grandes revelaciones? He goes into the lion's den. Lo meten a un foso con leones. He ends up on his face. Termina con su rostro en tierra. He said, my strength is gone. Y dice, mis fuerzas me han abandonado. And some of you dear sisters are sitting here, and even many of your pastors. Muchos de ustedes, hermanas, hermanos, pastores que están aquí. This is how you really came to the meeting. Así es como muchos de ustedes llegaron hasta este evento. My strength is gone. Diciendo, mis fuerzas me han abandonado. No tengo fuerzas, estoy débil. And you were discouraged. Y con desánimo. And you prayed a prayer before you came. Y oraron, le dijeron a Dios algo antes de venir para acá. And you said, oh God, y le dijeron, Señor, when I go to this meeting, cuando vaya a este evento, will you do something for me? Háblame. Haz algo. Will you give me strength? Me vas a dar fuerza, Señor, ¿verdad? I'm telling you. Te pido. He is the God of strength. Y les digo, Él es el Dios de toda fortaleza. Give my strength to my people. Él dice, yo le daré fuerzas a mi pueblo. And he's here this morning. Y Él está aquí esta mañana. To pour strength into your soul. Y Él está dándote una infusión de fuerzas en tu alma ahora mismo. And not the strength that lasts just through the meeting. Y no fuerzas para que solo pases fuerte en el evento. But strength to face anything that comes into your life. Pero fuerzas para que te enfrentes a todo lo que viene por delante en tu vida. Paul the apostle is taken into the third heaven. El apóstol Pablo fue llevado hasta el tercer cielo. And he sees things that no other man has seen. Y vio cosas que ningún otro hombre vio. He saw things so great he can't even speak them. Cosas tan grandes y sublimes que él dijo ni siquiera las puedo mencionar. And he follows, he comes out of that great revelation. Él sale de ese tiempo tremendo de revelación. And he faces a messenger of Satan. Y enfrenta a un mensajero de Satanás. To harass and buffet him. Que empezó a acosarlo y a perseguirlo. And after praying three times. Y después de orar tres veces. God said no. No, le dice Dios. I'm going to make you a man of grace. Te haré un hombre de gracia. You're going to have a testimony of my power and my grace. Vas a tener un testimonio poderoso de mi gracia that's y de mi fuerza. That's going to see you through. Yo te llevaré a través de esto. And I want you to know this. Y yo quiero que sepas esto. That when you seek God with all your heart. Que cuando buscas a Dios de todo tu corazón. And God has chosen you to a work. Y cuando Dios te ha escogido para su obra. And he gives you revelation. Y Él te da revelaciones. You begin to see things in the Word you've never seen before. Empiezas a ver cosas en la Biblia que nunca antes habías visto. If you're a praying man or a praying woman. Si tú eres un hombre de oración, si tú eres una mujer de oración. And you're hungry for the Word. Y hay hambre en ti por la palabra. And you have a burden from the Lord. Y tú tienes carga por lo que carga el corazón de Dios. Especially if you're a pastor. Especialmente si eres pastor. And you are a true man of God and not a hireling. Y si tú de verdad eres un obrero de Dios y no un asalariado. You will never go into the pulpit. Tú nunca vas a ir al púlpito. Without seeking God for revelation. Sin haber buscado a Dios para revelación. You'll go to the church if you have something from heaven. Porque la iglesia tiene que recibir algo que venga del cielo mismo de Dios. I've been in churches. He estado en iglesias. And I've listened. Y he escuchado. To men. Hombres. Sometimes large congregations. A veces congregaciones grandísimas. And I know. Yo sé. They have not sought God. Que no han buscado a Dios. It's a little speech. Es un discursito. It's just an empty word. Es una palabra hueca. In New York City. Allá en New York, en la ciudad de Nueva York. When the towers were destroyed, cuando las torres fueron atacadas y destruidas, the terrorists flew airplanes. Los terroristas, usted sabe, utilizaron aquellos aviones. Our two towers fell. Las dos torres gemelas fueron derribadas. And in Washington, one of our government buildings was hit. Y allá en Washington, nuestra capital, un edificio del gobierno también fue golpeado. That happened on a Tuesday. Eso sucedió un día martes. And on Sunday, y el domingo, the churches were packed. Las iglesias no daban abasto. And people came. La gente vino. They wanted to ask questions. Ellos venían porque tenían preguntas. Was this God? Did God do this? ¿Permitió Dios esto? ¿Dios hizo esto? Did the devil do it? ¿Lo hizo el diablo? Was it an accident? ¿Fue accidental? And they went anxiously to the churches. Ansiosamente buscaban las iglesias. Expecting to hear the pastors explain it. Esperando escuchar respuestas y explicaciones de los pastores. There was no word from the pulpits. Y no hubo palabra de púlpitos. We heard it told. Lo escuchamos. That people were getting up right in the middle of the sermons. Hubo casos de gente que a medio mensaje se levantaba. Interrupting the pastors. Interrumpiendo a los pastores. And say, we don't want to hear that, we want to know. La gente decía, no queremos oír ese mensaje, queremos saber. Is God speaking through this? ¿Está Dios hablando a través de esto? Tell us. Díganos. There's no other place to go. ¿A dónde más vamos a ir a buscar respuestas? I remember a week later. Recuerdo una semana después. A delegation of elders came from a Pentecostal church. Una delegación de ancianos vino de una iglesia pentecostal. They flew in just to see me. Vinieron a verme. And they were broken. Estaban quebrantadísimos. They said, Pastor Dave. Y me dijeron, Pastor David. And this was Assembly of God group. Este era un grupo de asambleas de Dios. They said, our pastor got up on that Sunday morning. Nuestro pastor se levantó ese domingo en la mañana. And he was preaching on a series about morality. Y estaba predicando una serie acerca de moralidad. And he preached that Sunday morning. Y predicó ese domingo por la mañana. On the sexual behavior of Christians. Acerca de la conducta sexual del creyente. We were sitting there weeping. Estábamos ahí ese domingo quebrantados. There was fear in our hearts. Aterrorizados en nuestros corazones. There was no word of God. Y no hubo una palabra de Dios. My point is this. Este es mi punto. 6 months later. 6 meses después. A survey in the New York Times. Una encuesta del periódico New York Times. Said fewer people going to church than from that explosion. Y la encuesta decía, hoy menos gente va a la iglesia que el número de gente que iba antes del ataque terrorista. And they asked the question, why did you quit going to church? Y le preguntaban a la gente, ¿por qué renunciaron a la iglesia? ¿Por qué dejaron de asistir? They said it was dead. Porque dijeron, la iglesia está muerta. There's no fire in the pulpit. No hay fuego desde los púlpitos. There was no revelation on what was happening. No hay revelación de lo que estamos viviendo y lo que está pasando. Folks, that's not the way it should be. Así no deben ser las cosas en la iglesia, hermanos. There should be revelation in our pulpit. Debe haber revelación desde el púlpito del siervo de Dios. There should be men and women of God. Debe haber hombres y mujeres de Dios. Who know what's happening. Que sepan lo que who está know pasando. The times. Que sepan los tiempos. Now, I'm not getting off of my message. No me estoy saliendo de mi mensaje. I'm saying this. Lo que estoy diciendo es esto. If you seek God with all your heart, si tú buscas a Dios de todo tu corazón, and you want that revelation, y quieres esa revelación, there should be a prophetic word that comes from the pulpit. Debe haber una palabra profética que emane desde el púlpito. But if you go for that, pero si lo buscas, si buscas eso, if you seek that, si tú buscas y encuentras eso, you're going to become a marked person. Usted va a ser una persona que muchas veces se burlen de ti. And I bring it all to this point. Y todo lo quiero traer a este punto. If you are here this morning, si tú estás aquí esta mañana, and you know in your heart, y sabes en tu corazón, that you stand in your pulpit, que te paras desde tu púlpito, and you bear the word of God, y portas la palabra de Dios, and you got it on your knees, y que tú lo buscaste de rodillas, and you got it from seeking God, y que tú recibiste eso de una búsqueda auténtica del rostro de Dios, you got it spending time in the word and in your books, que lo que estás hablando lo recibiste del tiempo en que Dios te reveló y de lo que leíste de la revelación de Dios. And it's something that's changing you. Y si algo que primero te cambia a ti, you will become the target of the devil. Te aseguro que serás un blanco del diablo de ese día en adelante. He'll try to bring despair and discouragement into your heart. No es que con esto estoy tratando de desanimarle más o de asustarle. Jesus goes down into baptism. Jesús fue bautizado. The Holy Spirit comes on him like a dove. El Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma, dice la Escritura. And suddenly a voice comes from heaven and validates him. Y los cielos se abren y una voz confirma aquel evento. This is my beloved son. He aquí mi hijo amado. What a wonderful moment. Qué momento más lindo. But where does he go from there? Pero después de ese momento tan lindo, ¿qué sigue? Into a wilderness. Se fue al desierto. To be tested and tried. A ser probado a tiempo de sequedad. One of my, I read a lot of books. Yo soy lector. Yo leo muchos libros, hermanos. And one of my favorite authors. Y uno de mis autores favoritos. Is Austin Sparks. Es Austin Sparks. He's gone with the Lord. Él ya está con el Señor. He preached in London. Él predicaba en Londres. He was so strong in the Word of God. Era un hombre fuerte en la palabra de Dios. And so full of revelation. Y lleno de revelación. I have most of his books. Tengo la mayoría de sus libros. People used to move from all over the world to sit under his ministry. Mucha gente venía a ser discipulada por él, a escucharle y ser parte de su ministerio desde muchas partes. The great Watchman Nee was one of his students. El propio Watchman Nee fue uno de los estudiantes, de los discípulos de este hombre Sparks. In this past year, I received a letter from a woman from the United States. I received a letter from a woman. Yo recibí una carta de una mujer de los Estados Unidos. She had sold her home in the United States and moved to London just to sit under his ministry. Ella se fue de los Estados Unidos a Londres solo para ser parte, aprender, ser una aprendiz del ministerio de este hombre. She wrote me this letter. Ella me escribió esta carta diciéndome. She said, "I sat under the ministry of Brother Sparks." Ella me dijo, me integré, me hice discípula del ministerio del hermano Sparks. Great revelations came. Grandes revelaciones nos dio Dios. He said every revelation that he received. Cada revelación que él recibía. And this is a confession he made in his congregation. Y esa es una confesión que él les hizo a su propia congregación. He said after every revelation. Él dijo después de cada revelación. I go under attack. Yo sufro ataques fuertes. Gastric pains in my stomach. Tengo unos dolores en el estómago increíbles. Sleepless nights. Me da un insomnio insoportable. He said, after every wonderful truth I receive. Después de cada revelación y cada verdad maravillosa que Dios me confía. Pain and discouragement follows. Después de eso, lo que sigue es dolor. Ansiedad, angustia. He said, "I found this out after many years." Yo y dice que él les dijo, he descubierto, concluyo esto después de tantos años. When we think we come into the fullness of God's revelation. Cuando nosotros creemos que hemos llegado a la plenitud de la revelación de Dios. Sometimes when we think we're really growing. Cuando creemos al fin estoy creciendo. We're beginning to see things clearer. Cuando creemos que ya estamos viendo las cosas claras. And then suddenly everything comes to nothing. De repente todo se hace añicos y se convierte en nada. He said, we go through experiences of desolation and emptiness. Yo he pasado y paso por situaciones de desolación y de soledad. And God allows it. Y Dios lo permite. To take us into deeper revelation. Para poder llevarnos a una revelación más profunda. He said this. Él dice esto. A history of repeated desolation. Una historia de desolación repetitiva. Always are followed by this. Siempre son seguidas de esto. Greater, fuller revelations of Jesus Christ. Revelaciones más grandes y más profundas y más extensas de la gloria de Jesucristo. If you're in a dry time, si usted está atravesando un tiempo de sequedad espiritual, if there's a spiritual emptiness, a spiritual dryness in your life, si hay una sequedad, si usted siente ese vacío espiritual que le asfixia, God is doing something. Sepa que Dios está haciendo algo. You're not to panic. No caiga en pánico, hermano. You're not to fear it. No tema demasiado. And the purpose of my message this morning, porque el propósito del mensaje que Dios me ha dado para usted esta mañana, is to prove to you like a lawyer does. Es que usted sí tiene que ser probado porque usted es un vaso de Dios. I've given you case after case. Y yo le puedo dar a usted historia y testimonio tras testimonio. And I'm showing you from the Bible. Y de la Biblia. From my own experience, de mi experiencia personal, from the godly Pastor Sparks, del este hombre de Dios como Pastor Sparks, that it's normal Christianity, que esto, hermano, es cristianismo it's normal. It's an experience of those who truly know God. Estas experiencias solo son para aquellos que de verdad conocen there a Dios. There will be times, habrá tiempos, you will feel you have not grown, que usted siente que no está creciendo. There will be times, habrá tiempos, the revelation doesn't seem to be there, que la revelación parece que ha cesado. There will be times of great discouragement, habrá tiempos de tremendo desánimo. You will feel as dry as a stick, usted se va a sentir más seco que un chiribisco. But in those times, pero en esos tiempos, those are growing times. En esos tiempos hay crecimiento. God is taking you somewhere. Dios le está llevando a algún lugar. You're on a path. Usted está en un camino. Usted no está en un callejón sin salida. What does the Bible say about going through the Red Sea? ¿Qué dice la Biblia de eso de atravesar el Mar Rojo? Now, folks, this is not a stretch. This is not just imagination. Y hermanos, yo no estoy aquí jugando con la imaginación nada más. But God demanded. Dios demanda. God made it possible. Dios lo hizo posible. That they pass over. Que ellos cruzaran ese mar. On dry ground. En tierra seca. They went over the Jordan. Ellos cruzaron el Jordán. On dry ground. En tierra seca. On dry ground. En tierra firme. They were on a path. Ellos estuvieron en they un were camino. Going somewhere. Había un they're camino. Going into the promised land. Iban para una tierra prometida. And they're walking on dry ground. Y si estaban caminando en tierra seca. There's nothing around them, nothing to show them that there's relief. No había nada que pudieran ellos decir. Other than those walls. ¿En quién confiamos si no solo en Dios? God was taking them somewhere. Dios los estaba llevando a algún lugar. And God is taking you to a place of faith. Dios no le está haciendo dar vueltas. Dios lo lleva en un camino. That no matter how the heavens may seem close to you. Y no importa cuán cerrados usted sienta que están los cielos. No matter how despairing or depressed you may be. No importa cuán deprimido o cuán atribulado usted se sienta ahora mismo. No matter what the difficulty is. No importa cuán difícil de verdad sea. God is still there. Dios está allí. He's taking you to faith. Él le tiene de la mano. Él está probando su fe. So you don't live by your feelings. Así que usted no se deje guiar por sus sentimientos. Until you come to this place, cuando usted llegue a ese lugar, oh God, dile Dios, I am not seeking you like I believe I want to. Señor, dígale, te confieso que no te estoy buscando porque sienta ganas de buscarte. I don't seem to have the revelation I want. Yo no estoy recibiendo la revelación que quisiera estar. I don't feel like I'm in the place I want to be. Yo sé que no estoy en el lugar que quisiera estar. And I only have one thing left to give you. Yo solo tengo algo más para darte. Not my righteousness. No tengo justicia propia. I have no righteousness of my own. No tengo obras, no tengo justicia. But one thing you want. Pero tengo algo, Señor. One thing I have. Tengo algo, Señor. One thing I give you. Tengo algo para darte. It's my faith. Es mi fe, Señor. I will believe you. Todavía te creo. And I will trust you. Todavía confío en ti. No matter what I see. No importa lo que vea. No matter what I go through. No importa lo través de lo que vaya. I'm going to trust you. Voy a confiar en ti. And I'm going to hang on your word. Y me voy a aferrar de tu palabra. I'm not going to preach much longer. No voy a tardarme más. I have to share something. I've asked my wife to give me permission. Le voy a contar algo y ya le pedí permiso a mi esposa. I've been married 55 years. He estado casado por 55 años. And my wife and I have been through a lot of suffering. Y mi esposa y yo hemos pasado por bastantes sufrimientos. Gwen has had, my wife has had 28 operations. Mi esposa ha sido intervenida quirúrgicamente 28 veces. 5 for cancer. 5 por cáncer. This past week, esta semana recién pasada, just before I left to come here, antes de venirme para estar con ustedes, I noticed on our bedroom dresser, yo vi ahí en un vestidor del cuarto, two journals, dos diarios donde una nota pues experiencias. And I just opened when I realized it was my wife's journals kept over the years. Y esos dos grandes volúmenes, yo descubrí que eran los donde mi esposa iba notando cosas que le pasan a ella en todos estos años. And just opening them to see what they were, y cuando los abrí para ver qué era eso, I was shocked. Hermano, me impacté. What I was reading. Por lo que estaba leyendo. And I realized it was hers. Y vi que eran anotaciones de ella. And I went to, I said, what are these? She said, they're my journals. Yo le dije, mi amor, ¿qué es esto? Son mis diarios, me dijo, es mi diario personal. I said, I read a few of the first pages. Yo le dije, leí unas páginas del principio. Would you allow me to read? ¿Me das permiso de leer? Le dije, some more. ¿Un poquito más? She said, yes. Sí, me dijo. I went into my study. Me fui a mi oficina. Now you see, my wife's quiet. Usted sabe, mi esposa es una mujer callada. She doesn't pray when I'm around. Ella no ora cuando yo estoy cerca. She gets alone. Ella va a su lugar secreto a orar. When she reads the word, she gets alone. Cuando ella busca a Dios en la palabra, lo va y lo hace a solas. She almost seems to hide it from other people. Parece como que si se quisiera esconder de todos los demás. And I remember years ago, yo recuerdo hace unos años, thoughts from the enemy. Pensamientos del enemigo. Maybe she's not a prayer warrior. Yo pensaba, quizás esta no es una guerrera de intercesión. She doesn't seem to read the Bible like I read it. Me siento mal de que mi esposa como que no lee la Biblia tanto como yo la leo. I opened her journal. Abrí su diario. I couldn't believe it. Y no podía creerlo. Before every operation, antes de cada operación, she said I was down. Ella decía, estoy tan mal. And afraid. Tengo tanto miedo. But this is the passage, the scripture. This is the passage the Lord gave me. Pero este es el pasaje bíblico que Dios me da. And there was the word. Y había ahí. And at the bottom of each page. Al final de cada palabra marginada, versículo de la Biblia. The fear is gone. Pero el miedo ya se fue. In every trial. Después de cada prueba. We have two daughters that had cancer. Tengo dos hijas que también han sufrido cáncer. And there's a page. Y hay una página. Poor Debbie. Debbie. 95 pounds. 95 libras. All curled up in bed. Allí, entumecida, enrolladita en la cama. Pain and cancer. Con el terrible dolor del cáncer. Lord, I can't take it anymore. Señor, ya no lo soporto. But then, here came the passage. Pero después vino la palabra de Dios. God spoke to me. Dios me habló, escribí a mi esposa. And strengthened me. Y me fortaleció. I had a wonderful time in prayer. Qué maravilloso tiempo tuve con Dios en la oración. And page after page. Página tras página. Bonnie in the hospital. Allí en el hospital. Being bombarded with radiation. Ahí sufriendo literalmente bombardeos de radiación. And I went into the hall and pounded my fist on the wall. Y yo hasta quise abrir un hoyo en la pared pegando con mi puño en la pared. But then I went to the word. Pero después de eso mejor fui a la palabra, decía. And I turned to the Lord in prayer. Y me volví a Dios en clamor y oración. And God has given me assurance she's coming through. Y Dios me aseguró, yo te haré pasar por esto también. Then came a page. Luego vino una página. 12-year-old granddaughter. Tecita de 12 años. We heard she has brain cancer. Le detectaron cáncer en el cerebro. Lord, you know all about it. Señor, ¿qué es algo que tú no sepas? Give me a word. Háblame, Señor. And I found out. Y descubrí. That my wife, mi esposa, was the true prayer warrior. Ella era la guerrera de intercesión. My wife knew the word. Era mi esposa la que conocía la palabra. She was in the kitchen. Estaba en la cocina. And pardon this personal experience. Es una experiencia personal. But it's so fresh in my heart. Y está muy fresca en mi corazón. I put my arms around her. Yo puse mis brazos alrededor de ella. I said, Gwen. Y le dije, Gwen. I'm so sorry. Perdóname, le dije. After all these years. Siento tanto que después de tantos años. I didn't know you. Yo no te conocía. You see, Pastor, our wives hold things inside. Pastores, nuestras esposas guardan tanto sus corazones. And most of the sisters that are here. Y la mayoría de hermanas que están aquí. I know you don't tell people what you're going through. Yo sé que usted no va contándole a todo el mundo por lo que está pasando. But most of you. Pero Dios les ama. Are not even known. Y aquellos que quizás más le aman usted, aquellos que más le aman y que más cerca están de usted, quizás ni se dan cuenta. And Holy Spirit put on my heart today. Y el Espíritu Santo puso en mi corazón este to día. Minister to the sisters in this congregation. Que ministráramos a todas las mujeres de esta congregación. Many of you are carrying a burden. Ustedes están llevando so cargas. Nobody knows what you're going through. Y nadie va a poder entender, quizás ni saber por lo que ustedes están pasando. Some of you see things in the church. Ustedes ven cosas en las iglesias. Some of you have family problems. Ustedes tienen problemas familiares. Maybe tremendos. Marriage problems. Problemas quizás con su esposo. And the Lord wants to heal you. Y el Señor quiere sanarte. He wants to heal you in this service. El Señor quiere sanarte en este momento. In prayer this morning. He orado esta mañana. I said, "Oh God." Yo dije, Señor. These meetings don't mean anything. Señor, estas reuniones no satisfacen todas las necesidades. Unless you change us. Unless you heal us. A menos que nos cambies, a menos que nos sanes. I'm too old. Yo estoy muy viejo. I don't want to do this. Yo no quiero hacer esto, le dije. I don't want to travel anymore. Yo no quiero seguir viajando. Unless I can see your hand. A menos que vea tu unless mano. Unless the Holy Spirit comes. A menos que vea venir tu Espíritu Santo. And he heals. Y sane. And he changes. Y cambie. And that's what he wants to do right now. Nuestros corazones, y es lo que Dios quiere hacer en este preciso instante. God wants to lift every burden from you, sister. Dios quiere levantar toda carga de ti, hermana amada. He wants to bring you into a new faith. Él quiere traerte a una fe renovada. And a place of rest. A un lugar de descanso. Not just that you could be a comfort to your husband. No solo para que seas consuelo para tu esposo. And your children. Y tus hijos. But you enter into a new walk of faith for your own life. Para que haya un nuevo caminar de fe para tu propia vida y tu propia alma, mujer de Dios. It's time God blesses you. Es tiempo que Dios te bendiga a ti. Then you'll be a strength to the others around you. Y para que sigas siendo esa columna fuerte para todos los que están alrededor de ti. Will you stand, please? Se pueden poner de pie, por favor, hermanos. I'm going to invite those sisters here. Quiero invitar a aquellas hermanas acá. To whom God is speaking. A quien Dios les estuvo hablando. You need healing. Porque tú necesitas in your sanidad spirit. En tu espíritu. Your spirit needs healed. Tu espíritu necesita ser sano. I want you to get out. Quiero que salgan. Just sisters. Solo hermanas. We're going to believe God for a miracle in your life. Vamos a orar y vamos a orar por un milagro para tu vida. Heal your body, soul, and spirit. Sanidad para tu cuerpo, sanidad para tu espíritu y sanidad para tu alma. You can gather around on the sides, on this side. También alrededor, en todo este espacio, hermanas, aquí, en todo este espacio, también de este lado, pueden acercarse. Alrededor de todo el altar pueden acercarse. I want you to lift your hands and say, "Jesus, help me. I need help." Quiero que levante sus dos brazos y le diga, "Jesús, ayúdame. Yo necesito tu ayuda." I want you to call out on God. Quiero que clame a Dios, hermana. Say, "Touch me, Jesus." Tócame, Jesús, dígale. Touch me right now. Tócame hoy mismo, Señor. I need your touch. Necesito un toque tuyo. Just call on His name now. Clame a Dios. Clama. Lift up your voice. Levanta tu voz. Levanta tu clamor a tu Señor.

God is going to be faithful to you. Dios seguirá siendo fiel contigo. God's going to be faithful. Dios será fiel. How many believe that? ¿Cuántos lo creen? Hallelujah. I want to. Hallelujah. I want to pray for you. Quiero orar por ustedes. The Lord lift the burden. Que Dios termine de levantar esa carga. And assure you of His great love. Y Él lo hará porque Él las ama y en su gran amor lo hará. And give you faith, y les dará fe, to stand still, para que permanezcan firmes, and see the salvation of the Lord. Y para que estando firmes vean venir la salvación del Señor. And while you're still standing here, y que mientras ustedes estén aquí de pie, tell God that you're going to trust Him. Dígale a Dios, Señor, confiaré en Ti. Till the victory comes. Confiaremos en Ti, díganle, hasta que la victoria la traigas completa. And that one thing you're praying about, y por eso que está usted clamando ahorita, God has already heard you. Ya te oyó el Señor. He's going to answer. Y la respuesta viene en camino. We're going to pray. Vamos a orar. Precious Jesus. Precioso Jesús, you see all of these wonderful sisters. Tú estás viendo a estas maravillosas hermanas, Señor. Standing here, de pie aquí delante de Ti. With their hearts open to You. Con sus corazones abiertos para Ti. Oh Holy Spirit, Espíritu Santo, bring peace. Trae paz. And confidence. Y confianza. And rest. Y descanso. That God has everything under control. Y diles que tú tienes todo bajo control. Everything is under control. Todo está bajo el control de Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. For your faithfulness. Por tu fidelidad. Heal every sick person. Sana a cada cuerpo enfermo. Everyone who needs a touch. Cada una de ellas, cada uno que necesites un toque. Let this be the day. Que este sea el día. That they claim victory. El día en que van a proclamar victoria. And the promise of God's faithfulness. Y la promesa cumplida por la fidelidad de Dios. Now thank God with your hands, please. Aplauda al Señor con gratitud. Thank you, Father. Dele palmas al Señor de gratitud. Mm-hmm.